como una mirada hecha en Sonora. Muy buenos días. ¿Qué? Vaya forma de empezar. Ah, tú tienes la culpa, estás haciéndome señas. El programa fue un desastre. ¿Qué señas? Que empiece programa, a hablar y empiece pues a hablar sí. Y no baja la música, pues uno que sabe. A ver, empieza otra vez. Hola, buenos días. ¿Ahí se me oye la voz? No, pero voy bajando poco a poco. Vaya lunes, el programa anterior fue un desastre. Buenos días a todos. Soy Marta Macías. La felicidad. ¿Qué? ¿Cómo sigues de tu oído? El oído ya, ahora la barriga, chica, yo no salgo de una cuando entro en otra. Ay, vaya rachita que llevo. Ay, pobrecito, vea que... Oye, yo no sabía que también aquí se les decía el chorrillo. ¿Chorrillo se dice aquí también? ¿A la diarrea? Sí. Pero el mío fue fulminante. Bueno, si es bueno. Si es que el beber alcohol y te mata a los bichos y al final tienen que salir por algún sitio. Que no fue por eso, y no veas lo de arrojarme, vomitarme o guacarearme, como decimos. Guacarearte. Canté la guácara. ¡Oh, qué feo se siente! ¡Cómo duele! Parece sí, que estás a mí no me gusta. Oh. Cuando estás vomitando, no me gusta. Porque además no paras. Qué bonitos temas para hablar, ¿no? En un programa de... Lo bueno es que ya después te sientes mucho mejor. Porque te oye, me gusta más la televisión arriba. Así te puedo ver tu carita y tus ojitos de pececillo medio dormir. Vamos con la música. Échatela. Y nos dejamos toda esta serie de anécdotas. A ver cuándo ya levanto con mi salud. Pobrecito. Ahora, nunca mejor le pediré salud a Santa Claus. Ya es que muchos dicen, piden salud y eso, y yo antes decía... Cuando era un chico joven, material, ¿no? Sí, yo decía, billullo y otras cosas. Pero ahora sí pediré salud para el próximo año porque... Ya te lo replanteaste. Sí. Muy bien. Muy bien que haces, Alejandro, porque lo mejor que podemos tener en la vida es tener salud. Ya. Así que... Oye. ¿Qué? Cuéntamelo. A ver, diciendo Juan Salvador por el Facebook que se murió Jenny Rivera. Sí, ayer. ¿Qué dices? Ayer hasta en la noche que yo supe estaba desaparecida. Se entiende que está muerta porque desapareció el avión, despegó su avión y a los 6 minutos desapareció de la torre de control, de los radares y de todo. Pero ayer yo a las 11, no, un avión privado de 8 plazas. A las 11 o las 10 de la noche seguía desaparecido. Date cuenta que en México son 6 horas menos. No, y con Monterrey yo creo que son 7 horas menos. Puede ser. Sí. Bueno, la gente estará ni conocen a Jenny Rivera. A Jenny Rivera. Pero no es la primera vez que la dan por muerta, ¿eh? Bueno, pero que la gente no sabe ni le interesa quién es Jenny Rivera. Y bueno, dicen que estaba... Yo he traído canciones de Jenny Rivera. Que sí, está muerta. ¿Ya lo confirmaron? ¿Ya encontraron el avión? No sé, pero aquí ya dicen que ya... Sí, estaban diciendo, pero López Dóriga estaba diciendo que no, que las fotos que andan publicando del avión derrumbado no es el de ella, que todavía... todavía vamos a hablar, porque la gente confirmó. Ni la conoce ni... Pero sí es posible, de ayer a las 10 de la noche ahora ya pasaron 12 horas, ya. O sea que ya puede ser que hasta la hayan identificado y todo. Vamos con la música. Pues nada, si es así, que en paz descanse Jenny Rivera. Es hermana de Lupillo Rivera, tampoco lo ubicas. Sí, pero la gente aquí, bueno. Sí, pues si te lo está diciendo ahí alguien, ¿de dónde es Juan Salvador? Palmero. Pues entonces no digas que la gente aquí no lo sabe. Bueno. Pues eso. Que traigo, fíjate que Juan Isaías Méndez es un compositor argentino, pero es muy conocido en México y ya murió. No encontré mucha información de él, pero bueno, Adrián Ricardo Méndez, que es su hijo, me solicitó por medio de la página web una canción. Él me pidió la de ¿Por qué estás enamorada?, una versión muy bonita, pero encontré esta de En tus brazos aprendí, que la canta él. Y me tomé la libertad. No, José canta una de esas. En tus brazos yo aprendí a beber agua. Ah, no, eso tiene que ver, ¿no? Sí, sí la canta esa, efectivamente, pero no es esa. No tiene nada que ver. Pero bueno, yo quería que terminaras de hablar para que luego no me digas que... Se llama En tus brazos aprendí a olvidar. Compuesta y cantada por Juan Isaías Méndez. Para Adrián Ricardo Méndez, con mucho cariño. Siento la tardanza, pero no lo había logrado localizar. Échatela. Muchacha mía, eres como la luna que sube redonda sobre la ermita de mis sueños. como el sol, las estrellas, el universo todo. Eres todo, todo lo que miro. ¿De qué mundo de suspiros llegaste a mi vida? Gracias, mi muchacha, por darme tu cariño. Ay, muchacha, que trajiste a mí la alegría de sentirme feliz. Y en tu boca noche a noche bebí el néctar puro de tu alma de mujer. En tus brazos aprendí a olvidar, con tus labios comprendí al amor. Y hoy la vida es distinta por ti, pues todo, todo, todo tiene otro color. Tú tienes la fragancia pura de una eterna flor. Tú eres como el agua clara que bebió mi ser. Y el cielo se deshace en rosas contemplándote. Voy junto a mí, mi dulce muchachita rubia, ojitos de sol. Me siento más feliz que el mundo teniéndote a ti. Que todo me parece un sueño, pero es realidad, porque estás aquí. La la la la la la la la la la la la la la. Qué lindo es amar sin mirar nada. Qué hermoso es llorar de felicidad. Esta felicidad que en tus brazos se transforma en canto de los pájaros, en caricias arrulladoras que dan las olas contra las piedras en el mar. ¿De qué mundo de suspiros llegaste a mi vida? Gracias, mi muchacha, por darme tu cariño. La dulce muchachita rubia, ojitos de sol. Me siento más feliz que el mundo teniéndote a ti. Que todo me parece un sueño, pero es realidad, porque estás aquí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No puedo más, chica. No puedo más. Calladito, te ves más bonito. Bueno, porque sigue la media hora queda. Ah, no, ya acabó, mira. Oye, yo tenía la duda si suicidarme o no. Y ya después de escuchar esto, lo tengo. ¿Qué? Esto de que se pongan a hablar y tú, mi amor, mi primor, que eres un... Ah, bueno, alguien te la pidió, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿y ahora qué vas a decirle? Vale, ya nada. Vale, Adrián. Vale. ¿Adrián? Adrián se llama. Ok, ahora la voy a grabar y la voy a poner aquí en la programación de la radio porque, bueno, eso... Alejandro, ¿y qué eres, un antirromántico? Que soy aquel chiquillo que viste crecer entre la pradera con pero las si flores, eres tú. Corriendo por la verde zona, claro, del bosque. ¿Eso es fue el cuando amor? Te vi ¿eso es y el mis amor? Ojos empezaron a cristalizar aquella lluvia de amor por ti, amada mía. Mira, eso, si hasta inspirado estás. ¿Y eso? Mira, ahí te va algo bueno. Alejandro, no. Me falta otra complacencia. ¿Y yo a cuándo entro? ¿No era una y una? Perdona, este es mi programa. Así que si entras, entras. Y si no, no pasa nada. Pero es mi programa. Ya te has vuelto toda una diva tú de los micrófonos. Oye, y tú te has vuelto más amargator. Lástima que por tu pueblo no nos escuchemos, sino ya verías qué famosa serías. Pues nos escuchan por internet, fíjate. ¿Sí? Para que vean lo famoso que soy. ¿Sí? Claro, me tienes ahí abandonada. No le digas que otra complacencia. Calladito. Es para una amiga, Maite se llama, y es lucero. Además la traje con mariachi y con media cumbia para que no te estés quejando, porque estás hoy fino, ¿eh? Bueno. A ver luego cómo limpias todas las pendejadas que estás diciendo. Ay, qué espantoso, chica. No me es que te gusta. ¿Cómo esa te canción? Voy a olvidar. ¿Te gusta esa canción? No está mal. No está mal. ¿Y eso que se pongan a hablar? Eso a mí nunca me ha gustado, pero a ti sí te gusta. Que no. Que sí, si tú eres de la quinta de... Sí, del buitre. De José José y de esta gente, te puede... Mira, es que ese es tu problema, que lo escuchaste tanto de niño, que ahora ya... A mí no me gusta, pero tampoco me disgusta, las puedo escuchar. Pero eso es que se pongan a hablar y que tú, amor mío, Eso está te bien. Quiero y te necesito. Está bien. Pues es un hombre, es un hombre enamorado. Me empiezo a bueno, no. Y tú eres un amargator, eso es lo que pasa. Bueno, vámonos, diferencia. ¿Esta para quién es? Esta es para mi amiga Maite y es una chica que está enamorada de México, es fan, no sé si número ¿dónde? Uno. ¿Dónde está? ¿Dónde es? Ella es del Valle de la Luna. ¿Es donde queda? Es Palmera. ¿De dónde queda? O sea, para ti La Palma es los llanos, Tazacorte y la laguna y ya está, ¿no? Ya. Pues no, que sepas eso que es, del otro lado hay más eso mundo. Eso me suena a Mazo. Sí, Valle de la Luna sí, está en esa zona. Como conozco. No sé si pertenece a Mazo o a Fuencaliente. Y Montes de Luna. Montes también, de Luna, ¿ves? Es de Montes de Luna. Dije Valle de la Luna. Lo siento, Maite. Montes de Luna. Y luego... ¿Cómo te voy a olvidar? Con Lucero, que además le encanta Lucero. Oh, yeah. Bueno, es de saber que fue en octubre exclusivamente el concierto Lucero, ¿nunca, ¿eh? ¿Nunca? ¿Eh? Fue a México ¿nunca exclusivamente? ¿Nunca buscar trabajo como guía de turista aquí en La Palma? No, ya de locutora lo hago bien. Que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero vuelvas a besar mis labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón. Llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer y iré contigo. Vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero vuelvas a besar mis labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? besar. ¿Cómo te voy a olvidar? Oye, no hagas ese movimiento. ¿Cómo? Del zumito, porque... Ay, la gente mal pensada. Y eso quizá tu madre, menos mal que no me oyó. Sí, menos mal que no te escuchó, porque si no ya te estaría diciendo, ¡ay, niño! Bueno, para la gente, es hombre, que está Marta aquí agitando un zumo y bueno. Bueno, ¿y qué? Ahora, ¿y qué? Y es como las chaquetas, pues termina, ¿eh? Aquí, ¿cómo dicen a las chaquetas? Pajillas. Las pajillas. Lo mío son las chaquetas. ¿Te acuerdas de esa película? Aquí, bueno. Aquí chaquetero es alguien que cambia de camiseta de un partido político a otro, o de un partido de, o de un equipo de fútbol a otro. Sí, eso es ser chaquetero. Chaquetero. Allá lo de chaquetero. Nada más. Que te entregas la mucho chaqueta, mi al marido. Amor propio. Mi marido, cuando fue a México, no sé qué, déjame la chaqueta. Y mis hermanos volteaban a verlo así con cara de, ¿y este de qué va? Ay. Bueno, ahora sí ya me toca, ¿no? Yo tengo una anécdota muy buena. No la chaqueta, digo, sino la música. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Con unas chaquetas? No, cuando llegué a España la primera vez. Fui a una boda y se querían ir, porque ves que aquí tienen hora de caducidad las fiestas. Ajá. Entonces, como se acabó la barra libre de la boda y ya era para que se fuera todo el mundo, pues se querían ir, pero yo no me podía ir. Y yo, no, hombre, organícense la polla y ya, y traemos ya la botella. Y la... Mira, todo el mundo viene así. Tú sabes que en México la polla, pues es el ¿cómo le llaman aquí? La vaca. Hacer una vaca y entre todos se compra la botella o lo que le haga falta. Pues en México es la polla. Yeah. La polla. Bueno, después de estos bonitos. ¿Ya me toca? A ver qué porquería vas a poner. ¿Qué porquería? Ay. Ponla, para pa poderte la criticar. Carlos, perdóname. ¿Cuál Carlos? No sabe lo que dice. A ver, ¿y no nos cuentas nada de Carlos? Santana, ¿hay algo que agregar sobre él? Bueno, sí. Todo está dicho. Nosotros lo conocemos, pero ¿quién es Carlos Santana? Un guitarrista mexicano. Un guitarrista mexicano. Pinche Alejandro, ponla ya. Y discúlpate con el público, por favor. Oye, ¿cómo va? Como yo la puse, yo la voy a cortar y como llegaste tarde, pues hay que abreviar tiempo. Para pide, que no se haga tan cortito tu disculpas, programa. Pide disculpas, Alejandro. Al maestro Carlos Santana. Traes una canción mexicano. Que ni es canción. ¿Cómo que ni es canción? Un guitarrista que ni no canta. Y no es guitarrista. Que no es cantante. Pero, no sabes, no tienes ni puta idea de oye, nada de él. Y te sueltas tus leperadas aquí delante de tu madre. Ay, está aquí mi mami en y no, persona. Y nunca te ha reprendido. Y es más ranchera que mi hermana, esa no quiere hablar por el micrófono. ¿A qué edad no quieres decir nada, mamá? Saluda a alguien, ¿no? Ya te conocen aquí en Radio Murión, en los cuatro oyentes que tenemos. Te conocen porque siempre te mando saludos y tal. Y ahora que estás aquí, ¿no vas a decir nada? Claro que sí, buenas tardes, buenos días. A ver, lo primero, acércate al micrófono porque estás como a medio metro. Ok, ahora estoy junto al micrófono. Bueno, pues mucho gusto de saludar a toda la gente de La Palma, a los que conozco y a los que no. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Le gusta La Palma? Me encanta. ¿Sí? Que ya ha venido antes. Hace 3 años estuve ¿sí? aquí un tiempo. ¿Y cómo la encuentra? ¿Igual o cambiada? Pues si no he visto nada, igual. Lleva una semana y la pues tengo no la encerrada pasear, en la chica. Casa, la pobre. Vamos a cuidar a tus hijos, bonito qué viaje. Qué lástima, pobrecita. Oye, viaje. No, bueno, en parte disfrutar a mis niños, pues es importante. Ya. Yeah. Ya no dice a sus hijas, qué lástima. Los nietos. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ya pasa. No oye. Tengas hijos, hermana. ¿Tú qué? ¿Tú no vas a decir nada? Es mudita. Le comieron la lengua a los ratones, pobrecita. Oye, mira, vamos a regresar con la de Jenny Rivera, que el amigo Antonio Sánchez me pasa unos datos. Dice, la cantante Jenny Rivera murió a los 43 ajá. años de edad. Ya está confirmado entonces, ¿no? Sí, después de que la aeronave en la que viajaba de la ciudad de Monterrey con destino al aeropuerto internacional de Toluca. De Toluca. ¿Internacional? ¿Sí? ¿De Toluca? Sí. Lleva muchos años de internacional. ¿Sí? Hay muchísimos vuelos de Europa que llegan ahí, no llegan al DF. ¿A Toluca? Y de Toluca se los llevan en autobús a México, en guagua, en camión, o como le quieras llamar. Bueno, dice, para cumplir con su compromiso en La Voz, México, grabaron un dueto al lado de Paulina Rivero. Paulina Rivera. Estás nerviosa, Alejandro. Quiero confundir con Paulina Rivera. Con Paulina Rubio a las 8 de la mañana y bueno, se desplomó y ya. Bueno. Ya está. Confirmado. Ya. Bueno, pues ya está. Vamos con más música, Martis. Es una pena porque cantaba bien. Estaba muy feíta la pobrecita, pero cantaba oye, bien. Oye, este tema, ¿cómo lo vas a poner? Bueno, a ti te hubiera gustado, fíjate. A mí era no me gustaba cómo cantaba, pero sí está buena. No. A mí sí me gustaba cómo cantaba. De hecho, yo he traído de aquí, de Jenny Rivera, traje una con mariachi, que se le escuchaba la voz súper bien. Lo que estaba, es que estaba más metida en ondas de bandas gruperas y esas cosas, y ya, eso no... Me gusta más con mariachi. Ahora bueno. Vamos a poner un grupo... De mi tierra, de Celaya, los oye. Vecinos distantes, y la canción que pegó más de ellos, además fue la única. Yo creo que fue. ¿Y este título? Por esa bola de culeros. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Veo échatela, ponla. Sí, mejor. Antes de que me la critiques. Vale. ¿Es eso? Sí. ¿No es grupero? No, es pop rock. Ah. O rock pop. Que el orden de los factores no sé si altera el producto. Salió del mar, media de 2 metros y olía muy mal. Y es que los hombres tiran a su hogar mucho petróleo y basura nuclear. ¿Ya me vas a cortar la canción? Ay, qué inoportuno, pero aquí está el amigo Educado. Hola, Educado, buenos días. Buenos días. Bueno, yo cuando comencé a ver el programa ya estaban pensados. No sé si sabe que ha muerto una cantante. ¿Lo sí, Jenny Rivera, sí. Vale. Sí, sí, una chica de banda y de salsa de mexicana. Ya. Bueno, yo lo que quería comentar es que hace ya, pues no sé, a lo mejor 40 años o algo así, aquí en La Palma, pues casi todo lo que se escuchaba, la mayoría de las personas lo que ponían, tenían el clásico disco los discos. Los discos y LP. Claro, después ya pasaron los CD y todas estas cosas y se han ido perdiendo, ¿no? Pero casi mucha gente aquí en la isla tiene, la mayoría de los discos son mexicanos, ¿no? ¿Era lo que llegaba aquí a la isla o qué? Sí, bueno, en su mayoría sí, lo que gustaba, ¿no? Uh-huh. Gustaba mucho Antonio Aguilar, Jorge Negrete, sí, toda esta clase de gente. Era, o sea, prácticamente no había otra clase de música, ¿no? Por lo menos yo a los mayores no les escuchaba. También quería decir, eso de salir a comprar el pan. de salir a comprar el pan. Sí. Eso se le dice a las chicas. Se le dice a las chicas. ¿A qué hora sales al pan? Como, ¿a qué horas te puedo ver por ahí? Es, sí, es una forma de quedar con una chava, una chavalita, ¿no? El, ¿a qué hora sales por el pan? Yeah. Porque date cuenta que en México somos como en La Palma, ¿no? Como de arraigo de para poder salir, bueno, hace 40 años, ¿no? Estamos hablando. De que para poder salir las chicas solas, al único lugar donde iban solas era o al pan o por las tortillas. Ya. Yeah. Entonces aquí, por eso los chicos les preguntaban, ¿a qué hora sales por el pan para poderla ver? Aquí cuando ibas a los bailes tenías que ir a pedirle permiso a la madre para poder bailar, ¿no? No, claro. Hace tampoco... En México sigue siendo igual, sigue... Bueno, a ver, en algunos pueblos, en algunos lugares y algunas familias. Las familias... Claro, por ejemplo, mi mamá... ¿De qué me estás hablando? Oye, ¿cómo que todo es igual? Yo hace 10 años, cuando tenía 19... Tenían que ir a pedirle permiso a mi mamá para que pudieras, no a bailar. Tú porque eres muy tradicionalista, pero, y muy conservadora, pero, y recatada. Pero para ir sumisa, a... abnegada. Alejandro, no lo puedes negar. Si tú querías salir con una chica, tú tenías que ir a su casa por ella y muchas veces pedir permiso al padre de ir a determinados lugares. Sí, pero hace mucho tiempo, pero ahora ya no. Hace 20 años, tampoco tanto. Bueno, deja hablar. Bueno, yo ya simplemente para terminar, se puede pedir la canción, ¿no? ¿Cuál? Para la semana que entra o la otra. Sí, sí, ¿cuál? Bueno, pues yo como soy fan de Paquita, la del barrio, quería pedir una que se llama ¿Estás estropeado? O estás, creo que se llama así, ¿Estás algo estropeado? O algo ¿dedicada así. Para quién? Ya. No hace falta decir para quién. Vale, un abrazo a los dos, ¿eh? Igualmente, Educado, un besote. Bueno, vamos a dejar a que termine la canción. Está muy buena. Ah, mira, si lo hubiera escuchado Educado, esta te lo hubiera dedicado a ti, sin lugar a dudas. Pero la canción habla de que es una bola de culero la gente que tira la basura en la calle, que no son nada de respetuosos por ver, los demás ni por el medio ambiente. Es que yo no me atrevo a decir esas palabras, chica. ¿Culero? Sí. Pues es como eso? Aquí decir... ¿Qué? Mala persona. Ojete, culero, guarro, cerdo, tampoco es tan... Es más fuerte, ¿no? Que decirle a alguien guarro. ¿Cómo decirle culero? Alejandro, tú eres demasiado persinado. Tú deberías estar en misa cada domingo. Claro. Déjame ser congruente con lo que dices. Un poco de sabor a esto, ¿vale? Porque está muy inspirillo con tus mensajes navideños. Ah, no. Ecologistas. ¿Quién es? No sé, los cañaveral. Dinos algo por lo menos. Pues que es el grupo Cañaveral. Los Cañaverales. Que yo no tengo datos, chica. Que estos yo son colombianos. Somos. Sí. Los Cañaverales, yo creo que son colombianos, papito querido, es que lindo, hermoso. Yo los veía como si fueran mis hermanos y por eso los traje aquí. Te quedé niño con el alma en misiones. Hay algo que no tolero. Hay algo que no tolero, que me levantes falsos testimonios. ¿Sabes qué? Mira, te acabas de echar una caca literal, como decimos en México. Que te yo cagaste. Sabía que son mexicanos, chica. Sí, yo, y si fueran colombianos, México y Colombia somos uno. Somos mismo. Hermanos. Sí. En todo. Pues sí. Pero a ver, tú, son mexicanos, ¿no? Estos. ¿Sabes que aquí hay un...? Porque sigues tú no dudándolo, o sea... Que no. Yo ya vi que sí, que son mexicanos, son chilangos. Ahí además. Está. Eso no son mexicanos, son chilangos, que no es lo mismo. O sea, que es doble mexicano, son los más efectivos. Los bueno, auténticos. Depende. Ay, tu madre, de qué zona. Me da un poquito de vergüenza con ella, por las barbaridades que digo. Oye, ay. ¿Sabías que hay un cañaveral aquí en La Palma? ¿Sí? Como se ve que no has ido a ningún baile. Yo no voy a bailes, pues si yo tengo dos hijos que cuidar, ¿qué te crees tú? Bueno, vamos con más música, chica. ¿Pero qué le llamas el cañaveral? ¿Por qué? Este grupo se llama Los Cañaverales porque es una zona del norte. No, Los Cañaverales no, es el Grupo Cañaveral. Grupo no. Cañaveral, ajá. Vale. Sí, qué? Este sí, estos son Grupo Cañaveral. Ajá. ¿Y cuál es la duda? No entiendo aquí, ¿cuál es el cañaveral aquí? Que en la isla de Palma hay un grupo musical que se llama Cañaveral. ¿Y son de este tipo de música? No, bueno, medio ahí, medio, pero no tocan esto. ¿Qué entendiste? Alejandro, ay, es que te voy a decir como mi hermana, deja de tragar mierda de gato, porque mira cómo te pones. Vámonos con Chente. Échatela. ¿Está para quién o para qué? ¿Qué de raro para tiene? Para nadie, para la tú vida. Tú tampoco ya das información, así es que no me critiques. Yo sí, yo te puedo contar de Vicente Fernández. No, mira. Además te voy a contar de... Tu familia te está diciendo que calles. Nah, este no es mi familia ni hermana. Luego nos cuentas de Chente. Y esta la canción y más cortadas de la hora. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. No les apiade mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el ni se te ocurra. A Chente sí se la perdona. Ni se te ocurra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A él sí se le perdona. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar, a todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? Oye. Qué de raro tiene que esté enamorado y que esté sufriendo. Pero ay, sí, de chente no digo nada. De que chente, chente. Oye, dice Luis. Ay, te voy a decir Luis Miguel. Ah, pues sí, Luis Miguel Martín Lorenzo. Bueno, aquí lo conozco por Luis, nada más. Bueno, dice que te felicita y que por el programa y que después de estar escuchando a los sopleteros, oírte a ti es como abrir la ventana y que entre aire fresco. Ay, qué lindo. Ya se lo voy a decir gracias. Mañana, a ver cuándo lo dejamos entrar otra vez en el programa de la mañana. Bueno, De verdad, hoy estás más filoso de lo normal, ¿eh? Y luego dicen que soy yo, pero eres tú el que te metes con la gente. No, es que Luis Miguel, no le hagas ni caso, pobrecito, es un amargator. Mira, ya no vas a ser ni Churrumais es que ni Chilanguito, ahora vas a ser el amargator. Antes era Luis Mi Marlo, pero ahora va a ser Luis Mi El Sol, así lo voy a poner. Tú vas a ser el amargator de Radio Murión. Bueno, vamos con más música. ¿Cuál quieres? Ahora me toca. No, ¿cuál quiero? No. Te toca Margator, échatela. ¿Cuál? Me toca. A ver, sorpréndeme. Y como siempre. Acá a tu madre le va a gustar mucho esta. ¿Pero quién es? Javier Solís. ¿Y de dónde es Javier Solís? Pues de México, ¿de dónde de va México? A ser? Quisiera abrir lentamente mis venas. Mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón, y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¿Te gusta? Claro, pues sí, tú te vas a los clásicos. Ya me has hablado un montón de José Alfredo Jiménez. De José Alfredo, ay, Dios. De Javier Solís, ¿ves? Estaba pensando en el inmortal. Bueno, en el inmortal. Pedro. Pedro, pero que tú no, bueno, chica, antes tenemos que, todavía nos da tiempo para otras dos canciones. ¿Dos canciones más? Si quieres, como es tuyo el programa, hombre, te cedo mi turno. Ah, no, que qué te amable eres. Y las últimas dos son las tuyas. Por eso, ¿ahora vas a poner una o yo pongo mis últimas? Ah, ok, ya nos quedan dos canciones, ponemos dos. Pon a Camila, vale. ¿De qué me sirve la vida? Una canción bonita, para enamorados, así que si no estás enamorado, te quitas los cascos y luego dejas de decir tonterías. Allá gracias. Esta sí me gusta. Pues ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, verdad? ¿Qué vas a decir si no? Un pellizcón. Han dado un chingadazo bien dado, como digas que no estás enamorado. Bueno, ¿cuento un chiste mientras empieza la canción o qué? Ay, ya no sabes ni qué Déjame decir. Leer algo. Déjala, cállate. Esto. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Y que no, tú, de Camila. ¿De qué nos sirve la vida? ¿De qué nos sirve la vida? Si no la vives conmigo. Qué bello. ¿De qué me sirve, Alejandro? Bueno. ¿Qué, estás enamorado o no estás enamorado? Al final, ¿contestas o no contestas la pregunta? Perdón, usted, Teresa, que si se me pone en cada aprieto. Soy hija de mi madre y de mi padre. Pues sí, no dije nada más. Claro, no dijiste nada de nada. Bueno, entonces ya nos vamos a despedir. Estás nervioso. Bueno, vamos con la... Pero no nos culpes a nosotras. No. Que tus nervios no son por nosotras. Es por el choque de Jenny. Sí, claro. Me alteró todo. De la mosh. Ya no sé ni dónde estoy. Vámonos. ¿Alguna vez has sabido dónde estás? Vámonos con Pedro. Perdona. Con don Pedro Infante, me pongo de pa' pie. Ti. Y te lavas la boca antes sombrero. De decirlo, claro, con Pedro. Y redobles de campana. Vámonos, verga. Chica. Arráncate con Carta Eufemia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sean felices. A ver si llegas más temprano. Cuando recibas esta carta sin razón, Eufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. No la des en recibida por traición, Eufemia. Te devuelvo tu palabra, vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos un jalón. No me escribiste y mis cartas anteriores no sé si las recibiste.